Aquí comienza Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, José Cipolletti, Fernando Ávila y Fernando Kuhn, en Radio Utopía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Programa 67 de Lo que el viento nos dejó, programa decano de Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal. Hoy, con la ausencia, con aviso, del señor Fernando Kuhn, con tratamiento médico en su rodilla. No sé si habrá corrido el fin de semana, habrá hecho algún papelón y ahora tiene que ir al kinesiólogo. Y ausencia sin aviso del señor José Luis Cipolletti. Sí, presente, por supuesto, don Fano Ávila. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo está la audiencia? Bueno. Hoy vamos a tener dos entrevistas realmente con temas que dan para charlar bastante, así que vamos a abreviar, digamos, la presentación del programa. ¿A quién vamos a entrevistar, Fano? Bueno, sí, hoy son dos entrevistas jugosas y podríamos decir que son entrevistas judiciales, de algún modo, ¿no? En la primera de ellas vamos a charlar con Pablo Ordóñez, que es uno de los autores, junto a Alejandro Alé y Pablo Beltracchi, de un libro de reciente aparición, donde vos sos el prologuista, El habeas corpus en el ámbito carcelario, de Editorial Amurabi. Como se imaginarán, una temática densa, así que interesante para charlar con Pablo. Y luego, nada más y nada menos que en el bloque siguiente, nada más y nada menos que a Daniel Carral, el juez de la Casación Provincial. Uh-huh. Luego de un gran trabajo de la producción, logramos establecer contacto con él. Sí. Bueno, obviamente con Daniel, quien mínimamente siga los fallos de casación, sabe que hay miles de temas importantes para conversar, ¿no? Aparte, Daniel es un tipo muy claro. Sí, muy claro cómo escribe y también cómo habla. Creo que esto se verá reflejado en la nota que le vamos a hacer. Y bueno, sí, realmente lo que pasa es que en la posición en la cual él se encuentra, digamos, de tener que decidir casi en definitiva las causas, bueno, la opinión de él es muy interesante, ¿no es cierto? Y sobre temas que no son menos interesantes. Vamos a tratar de preguntarle un poco acerca del funcionamiento de la casación bonaerense, que digamos es un área, ha sido cuestionada más que nada por las demoras, ¿no es cierto?, que se han producido, así que les vamos a hablar un poco de estos temas y algunas otras preocupaciones que tenemos vinculadas con la cuestión de los estándares probatorios y el tema de violencia de género, que es un tema, bueno, largamente discutido acá en este programa y en la doctrina, la jurisprudencia en general. Juicio por jurados, revisión de los veredictos de culpabilidad. Fue uno de los jueces revisores. Claro, a él le tocó el primer caso resolver. Esta era una de las cuestiones tan discutidas, a ver si los veredictos inmotivados son susceptibles de revisión o no. Le vamos a preguntar sobre esto. Y finalmente, sobre un tema que acá también lo hemos estado hablando, hoy ustedes le han hecho una entrevista a Celina Beltrame sobre esta cuestión del tiempo lineal de las condenas, contado en días, meses y años, y el tiempo existencial, es decir, las contingencias que tiene que atravesar la persona privada de la libertad, y si estas contingencias son compensables luego en el tiempo, no, el tiempo existencial. Bueno, en fin, muchos temas realmente para hablar, así que no vamos a consumir más tiempo, ¿no? No, y hay mucha gente que está expectante por la tradicional columna que yo tengo sobre el caso. Bueno, lamentablemente la calidad y la extensión de las entrevistas que ya privarán. Me van a dejar afuera del espacio, decisión de la dirección. Uh-huh. Estoy muy molesto con este tema. Me siento desplazado, pero bueno, será para el próximo programa. Para el próximo programa seguiremos con los crímenes, los hechos que han conmovido a la opinión pública para el jueves que viene. Bueno, vamos entonces a la música. Dale.

Bueno, un gusto, gracias por atendernos y por prestarte a la requisitoria periodística. Y hoy estaba francamente No, por recordando, favor, bueno, gracias a ustedes por la comunicación. recordando ese hace muchísimos años realmente que no nos conocemos. Yo creo que desde los 80, me parece, cuando los institutos de derecho Los penal principios de los 90, cuando éramos jóvenes e inmortales. éramos tan jóvenes, ¿no? Principio de los 90, fíjate vos. Que hacíamos cada tanto alguna reunión de los institutos de derecho penal y procesal penal de los colegios, y bueno, ahí tuvimos ocasión Claro. de encontrarnos y conocernos. Bueno, y ha pasado bastante agua por debajo del puente, y en el caso, bueno, de ambos, hemos pasado al otro lado del mostrador, digamos, ¿no es cierto? Desde hace mucho Así tiempo. es. ¿Vos desde cuándo estás en la casación, Daniel? Yo trabajo como juez del Tribunal de Casación desde mayo del 2009. Ajá, Sí, desde mayo del 2009 y antes ejercí la profesión durante 17 años. claro, seguramente. Así me fue mi sal fue derecho luego bueno, de tantos años de ejercicio profesional. Daniel, y bueno, ¿y qué cómo te está ya prácticamente 7 años en ejercicio de esa magistratura? ¿Cómo te está resultando la experiencia? ¿Satisface, digamos, tus expectativas, lo que esperabas? Sí, sí. La experiencia, bueno, por supuesto era un lugar que a mí me gustaba. Dudé mucho antes de tomar una decisión, pero bueno, estaba ahí en un momento medio bisagra de mi vida en la que sí me incliné y decidí concursar. Me gustaba mucho la posición sobre la cual iba a trabajar. Es un tribunal dedicado a revisar sentencias. Me pareció una tarea bastante interesante. Y lo que vi, noté, que es un tribunal bastante diferente al que me encontré por el 2009, comienzo del 2009. El tribunal luego se fue ampliando. Por aquel entonces había sobrevivido a una propuesta legislativa que estuvo a punto de sancionarse y suprimir el Tribunal de Casación. Luego, bueno, hubo una política de alguna manera de un reforzamiento del tribunal. En una revitalización del rol del Tribunal de Casación en cuanto a la actividad. Por aquel entonces, también con una cantidad sobredimensionada de trabajo, con una idea del Tribunal de Casación que era poco practicable. Y después de algunas modificaciones, eso se fue adecuando más al trabajo, la idea de revisar las sentencias en un tiempo razonable. Y además las sentencias definitivas, bueno, como normalmente todos saben, tenemos también alguna participación, alguna intervención ya de naturaleza un poco más extraordinaria en algunas decisiones que se dan a lo largo del proceso en competencias criminales y correccionales. Pero las sentencias definitivas y lo que es materia de ejecución, bueno, ya hay. Daniel, ¿tenés algún dato o así, más o menos, de cuál es el promedio de demora en resolver de sentencias definitivas que están en este momento? No, no Tengo te. datos de mi sala, de la sala que integro, bueno, que integraba hasta hace muy poco con el doctor Benjamín Yazarriés. Y en la sala nuestra sí teníamos un promedio, realmente lo dejo porque vale la pena destacarlo, justamente para contrastar por ahí alguna imagen que se supo ganar el tribunal en algún momento. La última estadística, que es del 2014-2015, hacemos unas auditorías semestrales, nos daban un promedio de días corridos para la resolución de sentencias definitivas, estaba a nuestra disposición para resolver. Previo a eso, hay un trámite que circula por la presidencia o por las defensorías, en el caso de actuaciones de defensores. En la tarea propia nuestra, en sentencias definitivas, un promedio de 58 días corridos, un promedio de aproximadamente 7 o 8 días en sentencia, un promedio bastante breve, crean que eran 2 o 3 días, a lo sumo. Ah, realmente Llegamos a tener en son. una época un promedio de un día. Lo que sucedió ahora es que están faltando 4 jueces del tribunal. Entonces, bueno, hay una Claro, sobrecarga. porque se cruzan, vos tenés que ir a otra sala y así, Sí, sí, sí, sí. Y ahora hubo que hacer toda una composición nueva justamente porque están faltando 4 de los jueces del tribunal. en un caso por licencia y tres que están sometidos a concursos que vienen un poco demorados. Uh-huh. Una ley de regionalización que no se ha puesto definitivamente en marcha. Exacto. Esto también está ahí en stand-by la implementación, no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero bueno, estamos en general, yo diría, bueno, más allá de esta estadística propia de la sala primera, todas las salas te diría que cumplen los plazos de diseño, probables por otros 6 meses en caso de alguna uh-huh. complejidad, y te diría que fuera un residual de la vieja sala primera, que es la que inició la tarea en la casación, claro. Y que por ahí sí tuvieron una demora un poco más, una idea de 6 salas de 2 jueces, alternando en caso de disidencias con una integración de alguno de las del resto, uh-huh. se optimizaron bastante los tiempos. Claro. Creo que en ese sentido... O sea, yo también he advertido, apreciado, digamos, bueno, de un tiempo a esta parte positivo, digo, en las formas, en el sentido de tratar de hacer resoluciones en general, digamos, salvo algún caso, que no sean tan extensas, agobiantes para acceder, bueno, y esto que está ahora tan, digamos, en boga, tratar de hacerlo con lenguajes, en el caso de tus votos particularmente, que uno son los que más atentamente va siguiendo, ¿no es cierto? Bueno, creo que esto es un problema que ojalá culturalmente estemos aprendiendo a desandar un viejo camino de lenguaje que era críptico, que era encerrado, que utilizaba o abusaba de latinazgos. En general, a ver, una sentencia, una decisión del Poder Judicial es una decisión de uno de los poderes de Estado, está dirigida no solamente a las partes, claro. Que son por supuesto los principales interesados, pero también sí. Está dirigido a la sociedad. La sociedad tiene que, cuando lee una sentencia, tiene que entender qué es lo que pasó, qué es lo que se discutió y el porqué de la decisión, por lo menos sí. Cuando se trata de jueces técnicos. Sí, señor. Todo esto en general venía bastante enmarenado muchas veces, no siempre, de un lenguaje críptico, de frases o párrafos que era difícil encontrarle el sentido. Claro. Y cuando uno utiliza un lenguaje, como decimos nosotros a veces, así demasiado barroco, es que se está ocultando algo y no se quiere sí. Decir las cosas claramente. Sí, señor. Intentamos por ahí mejorar un poco eso, por lo menos en cuanto a que sea más asequible, que lo pueda leer cualquier persona que no tenga que tener conocimientos técnicos y entender por lo menos por dónde fue la cosa. Así es. Daniel, una de las cuestiones que se ha debatido largamente en ciertos ámbitos y vinculado con el juicio por jurados recientemente y afortunadamente implementado en nuestra provincia, bueno, era el tema de la supuesta dificultad que existiría para revisar un veredicto condenatorio inmotivado. Ha sido justamente en tu sala que ha caído el primer caso para la revisión de un veredicto condenatorio. ¿Qué es lo que nos podés comentar al respecto? ¿Cuál? ¿Si ha habido dificultades o no? Bueno, sí, efectivamente nosotros tuvimos el primer caso de revisión de un veredicto de culpabilidad de juicio por jurados. Y te cuento que yo no era un especialista, ni un juradista, ni... La verdad que tenía un criterio un poco expectante, un poco prudente, pero finalmente cuando nos abocamos a la tarea, sí, por supuesto, a ver, una aclaración, siempre pensamos, y eso tratamos también de volcarlo en ese primer fallo, que era una vieja manda constitucional que había que cumplir, ¿no? Claro. Eso estaba clarísimo, eso estaba claro. Pero también había mucho mito alrededor, porque cuando uno se pone a trabajar en la revisión, de acuerdo a los parámetros que la dinámica y el sistema de proceso tiene, uh-huh. Se da cuenta que esta situación de que en realidad no haya una motivación no significa que no esté fundamentado, porque claro. uno puede trabajar perfectamente, ¿sí? Trabaja desde otra lógica, que en este caso se construye a partir de las instrucciones sobre las que trabajan las partes, las propuestas de las partes, las críticas a esas instrucciones y el caso propuesto por cada una de las partes. Uh-huh. ¿Sí? La tarea de revisión puede exigir en algún caso un poquito más de esfuerzo uh-huh. ¿sí? que aquello que por ahí uno revisa mejor con una fundamentación escrita, pero no ofrece ninguna dificultad en términos de capacidad de revisión. La capacidad de revisión es integral. Te diría que justamente como vos contás siempre con una videofilmación de la audiencia, y debo decir además que esa videofilmación está muy bien hecha, las experiencias que nos han tocado revisar, de modo tal que casi tenés la misma condición de inmediatez que tuvieron los señores del jurado. Lo que te permite incluso, no sé, digamos, no correspondería demasiado ingresar en esto, pero hasta la credibilidad objetivo para tu subjetividad, pero en realidad vos podés reconstruir de alguna manera a partir de lo que tuvo que discutir el jurado por dónde va la fundamentación. Claro. Realmente. Y ha sido una experiencia que no ha ofrecido mayores dificultades, ¿no? Tenemos una mínima experiencia, iremos por la tercera, cuarta o quinta sentencia. Y también una sorpresa, porque yo pensé que los jurados iban a tener una mirada quizás poco imparcial en muchos de los conflictos a los que eran convocados a decidir. Sí. Sin embargo, y esto creo que tiene que ver mucho también con una buena actuación de los operadores del sistema, en este caso de los jueces que han dirigido esas audiencias, han sabido colocar a los ciudadanos en el rol de jueces. Claro. Y realmente fue una sorpresa, porque yo creo que han tenido... han dado una sobrada muestra de imparcialidad. Tal es así que estadísticamente, y a contrario de lo que muchos pensaban, hay un mayor porcentaje en casos no probados por la acusación y así dictaminados con un veredicto absolutorio o de no culpabilidad por parte del jurado, que los que ordinariamente provienen de jueces técnicos, que quizás estamos un poco más viciados de subjetividades en esto. Exacto. Sí, hemos estado viendo esos números que realmente llaman la atención y en contra de los prejuicios previos de que Doña Rosa iba a condenar a todo lo que se le pusiera por delante. Tenemos casi el 50% de los veredictos en dos años, veredictos no condenatorios, 40 y pico%, realmente un número muy significativo, ¿no? Yo no tengo los datos de cuál será el nivel de absolución de los jueces profesionales, pero no creo que deba superar el 10%. No, pero lejos de eso. Está bien que quizás los casos que la defensa elige para llevar a un juicio por jurado quizás tienen algunas características o haya alguna posibilidad de mayor porcentaje de absolución en ese caso. Pero de cualquier manera, muy lejos de eso. Pero eso también tiene que ver con otra cosa, Mario, si me permite. Claro. El procedimiento por jurados tiene una serie de reglas realmente adversariales. Que no es que no las tengamos o no tenemos posibilidades de interpretarlas de igual manera los jueces técnicos con el Código de Procedimientos, porque uno debe interpretar las reglas de procedimiento a partir de una interpretación constitucional de esas reglas. Exacto. Pero la verdad es que si trasladáramos ese mismo sistema adversarial que se tiene en un juicio por jurados, donde la prueba se produce en la audiencia, donde no hay ninguna posibilidad de incorporar por lectura sin el consentimiento o la anuencia de las partes, donde no hay prueba no controlada, donde los jueces no preguntan, la verdad que estaríamos en una panacea del sistema, por lo menos adversarial, ¿no? Y donde los jueces realmente ingresen al debate absolutamente desprevenidos, como dirían los españoles, que es lo que sucede con los ciudadanos, que entran a un caso y, han visto previamente las actuaciones previas, ¿no es cierto? Cosa que hoy por está supuesto. Bastante en tela de juicio. Son tantos los temas que realmente que tenemos para hablar, Daniel, me encanta. Me voy a reducir a dos de ellos. Uno, un poco vinculado con esto que venimos hablando, cómo también te has pronunciado respecto, cómo venís advirtiendo la cuestión de los estándares probatorios en los casos que te toca revisar o en términos generales, digamos, de acuerdo a tu apreciación, y fundamentalmente, con algunas preocupaciones que algunos tenemos en aquellos casos de violencia de género, violencia doméstica, temas que aclaremos, por supuesto, a todos nos preocupan muchísimo, ¿no? Sí, dos cosas. En términos generales, con los estándares probatorios, lo que sucede últimamente es que hay una cantidad de procedimientos Nosotros en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, tenemos como 5 o 6 tipos de procedimientos diferentes. Pero el que últimamente veo más recurrido es el procedimiento de juicio abreviado. El procedimiento de juicio abreviado, que es casi, te diría, que lo que hoy se está llevando, lamentablemente, la mayor parte de las sentencias, salvo en aquellos casos donde, que son pocos, casi los de pena indivisible, los que no se puede abreviar, claro. Es dar 500 pasos para atrás, porque es nada, no otra cosa que hacer un juicio sobre la base de las constancias escritas, sí, de una etapa preparatoria, y donde entonces eso queda en una encerrado entre unas actas, no hay publicidad, no hay contradicción, no hay discusión. Es hasta peligroso para el sistema de la sociedad. En general son, puede ser que uno puede decir, bueno, es una forma de simplificar, o en algunos casos de acotar la posibilidad de arbitrariedad en la institución de la pena, porque el acuerdo que no implica reconocimiento del hecho ni reconocimiento de la responsabilidad sobre ese hecho, pero sí se pacta que para el caso de un veredicto condenatorio la pena no va a superar a que se acordaba por las partes, uno puede entender que en algún caso los defensores tratan desde ahí de obtener un límite, por lo menos a una eventual arbitrariedad de los jueces en esa individualización o en la pena postulada en la acusación. Pero eso es la verdad que lo que quita esa posibilidad de un sistema donde la audiencia pública uno pueda discutir, pueda contradecir, pueda realmente ver cuál es la actuación de los órganos estatales que intervienen en la primera etapa de prevención. Y entonces los estándares probatorios trabajados sobre constancias escritas y remiten un poco, está bien, sin prueba tasada, pero lo que fue el viejo inquisitivo, y claro, la verdad que sí. En eso no hemos progresado, hemos progresado. También cuesta mucho que muchos tribunales empiecen a interpretar algunas reglas, como por ejemplo la incorporación por lectura, que es una facultad que tiene en el Código de Procedimientos, pero que lo empiecen a interpretar desde pautas constitucionales, desde pautas convencionales, es decir, que ya no es una novedad, porque la Corte Federal tiene pronunciamientos desde el año 2006, donde dice, señores, usted no puede tomar una prueba como disponible y válida si esa prueba en algún momento no tuvo la defensa la oportunidad de desafiarla, de contradecirla, de rebatirla. Entonces, cuando los tribunales incorporan una prueba, por ejemplo, en estos casos me refiero a testimonios recibidos en la primera etapa de la investigación, en la etapa preparatoria, donde la defensa no tuvo ninguna posibilidad de contradecirla, porque no fue notificado, porque no participó, porque no intervino, y se le incorpora de esa manera, la verdad es que se está restando la entidad a la base epistemológica sobre la que hay que trabajar. Entonces estamos trabajando sobre una base epistemológica que no tiene mayor fiabilidad para tomar una decisión. Es decir, tengo una prueba que nadie pudo controlar, que fue tomada unilateralmente, en ese caso por la acusación, y eso le resta un poco de fiabilidad a los pronunciamientos cuando se lo toma como una prueba válida. Eso tiene que ver un poco con la actividad nuestra, la actividad de los jueces, porque tampoco estamos todos de acuerdo sobre esta idea que nosotros, a pesar de que la Corte Federal viene insistiendo con esto, no es una idea, mayormente aceptada, pero yo creo que eso, tenemos un déficit desde ese lugar. Muchas veces estamos dejando de privilegiar la publicidad, la contradicción, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de agenda, por lo que fuere. Y me parece que no está bien, tenemos cierta situación de congestión y demás, pero la verdad es que lo mejor que puede pasar es que todo el mundo vea lo que hacemos y cómo se discuten las cosas, por lo menos en materia de juicio oral. Con respecto al segundo punto, que tiene que ver con la violencia de género, la violencia doméstica, para mí dos conceptos diferentes, pero es una discusión muy larga de dar. Dos cosas, y es importante lo que vos dijiste. El tema puesto en agenda es muy importante porque ha permitido visibilizar un conflicto cultural que tenemos, que tiene muchísimas sociedades, la nuestra también. Quizás no sea la más caracterizada de Latinoamérica como una sociedad violenta desde el género, pero sí tenemos serios problemas. Ahora, esto llevado al terreno penal, hay que tener un poco de cuidado. Porque es verdad que habrá casos donde no sea posible, justamente por la situación de vulnerabilidad de la víctima, además, buscar salidas alternativas. Pero hay muchos otros en que sí. Y lo que, este es mi punto de vista, Mario, y sí, es muy personal, y no me animaría a decir siquiera que es un criterio de la sala, en cuanto a que últimamente lo que estoy viendo es que conflictos que no necesariamente están en función de una perspectiva de género que hay que mirar, ¿sí?, no buscan ningún mecanismo desde donde el Estado pueda contribuir a resolver ese conflicto de alguna manera, y entonces se suele apelar, van a ver ustedes que las decisiones de los jueces muchas veces cierran caminos de posible resolución del conflicto sin llegar a una pena, que tampoco contribuye demasiado en esto. Por supuesto. Apelando a un fallo de la Corte Federal que se llama Góngora, claro. Bueno, la verdad, el fallo Góngora, nadie se acuerda ni nadie sabe qué pasó, es un caso de abuso sexual. Ese fallo Góngora, entonces, es prácticamente como una ley, se aplica como si fuera una ley, claro, con valor erga omnes, ¿no es cierto? Pero el problema es la fundamentación, porque con solo mencionar Góngora y la convención de Belén du Pará, que es la convención que justamente de alguna manera el Estado se obliga a investigar y hacerse cargo de estas investigaciones en problemas de violencia de género, se incluye una fórmula muy abierta, puede ser algunos que incluyan violencia de tipo doméstica, hay que diferenciar algunas situaciones de estas, y la verdad es que con solo la mención de esas dos referencias es suficiente para cerrar cualquier puerta a una resolución del conflicto. Me parece que el Estado con eso se desentiende del problema, y la verdad que no me parece la mejor solución. Sí. En muchos casos, quizás en otros, por supuesto, no puede haber esta decisión de resolución alternativa, pero bueno, me parece que es un tema que hay que pensar, porque hay que tener alguna prudencia cuando uno empieza a hablar de violencia de género, ¿sí? Porque también se necesita cierto equilibrio cuando se trata de componentes intrafamiliares, hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que es un problema que se ha hecho muy bien desde el Estado, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la misma sociedad, en querer visibilizar esta problemática, por supuesto. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Pero cuidado, porque cuando ya cruzamos un umbral en donde pretendemos que todo se pueda resolver desde el sistema penal, ya la experiencia nos indicó en otras situaciones anteriores que no es muy saludable. Sí, señor. No es muy saludable. Entonces, sí se requiere una presencia del Estado, posiblemente en estos casos, pero no necesariamente punitiva. No creo que, por lo menos en muchos de esos casos, pase por ahí la solución. No estoy convencido que eso sea el mejor método. En algunos, por supuesto, será insoslayable. En otros tanto no, y me parece que creo que ahí tenemos alguna responsabilidad. Nosotros empezamos a hacer, en algunas últimos pronunciamientos, algunas aclaraciones a ese aspecto, ¿no? Y en este sentido. Muy claro, y desde ya compartimos desde aquí la idea y la noción. Bueno, una última cuestión para no seguir quitándote tanto tiempo. No, bueno, de otro fallo tuyo, un voto realmente muy, muy interesante. Yo me animo a decir que realmente de lo más novedoso que ha pasado en los últimos años, una causa reciente donde abordás un tema poco transitado, pero no por ello menos denso y importante, como es la cuestión de la medición del tiempo de las condenas. En esto, bueno, acá en nuestro programa lo hemos hablado ya anteriormente, el cálculo lineal en días, meses y años, y el cálculo existencial de la condena, cuando a la persona que privada de la libertad, bueno, le han ocurrido o le ocurren determinadas cosas importantes en su vida penitenciaria, y que, bueno, esto creo que es el tema que vos has abordado en este fallo tan interesante, Daniel. Sí, hubo un fallo que tiene poco tiempo, donde quizás creo que vos te estás refiriendo a eso, porque ahí específicamente abordamos esto. Pero en los últimos tiempos, lamentablemente, nos había tocado abordar situaciones que tienen que ver con la realidad carcelaria de los últimos tiempos. En esas situaciones empezamos a hablar desde hace un par de años o un poquito más de la necesidad de compensar cuando es el Estado el responsable de determinados déficits. En aquellos momentos iniciales, te digo, de tiempo atrás hablábamos de cuando el Estado que debe garantizar las condiciones de salubridad en un penal, bueno, es responsable de que los internos, no sé, se contengan enfermedades contagiosas que eran absolutamente evitables, claro. ¿Sí? En cuestiones de salubridad normal. Entonces, las condiciones de detención bajo ese sufrimiento, porque transforma la pena en cruel e inhumana cuando, dado que es el único que te puede garantizar en ese momento condiciones de salubridad, porque depende de vos, no te la podés proveer, claro, no las cumple, entonces ese tiempo de detención rompe el esquema del tiempo lineal, cronológico, como lo podemos medir nosotros, y se transforma en un tiempo diferente en la vivencia. En aquel momento empezamos entonces a trabajarse una idea, que no sé si el término es el que corresponde o no, pero un poco una idea de compensación. ¿Cómo compensar a esta persona por ese sufrimiento? Esa compensación en aquel momento se tradujo en anticipar la posibilidad de un ingreso o de algún instituto que posibilite una salida anticipada, o salir, en este caso puede ser salidas transitorias, o facilitar el acceso a la libertad asistida, o incluso una influencia directa sobre la medición de la pena. En el caso al que vos te referís, de poco tiempo atrás, en cuanto a la sentencia, fue un poco más grave todavía, porque en este caso, y para que se entienda, cuando un juez decide cuál es la medida de la pena que le corresponde a una persona, lo hace sobre criterios donde tiene en cuenta una cierta proporcionalidad, ¿sí? Sobre la magnitud del injusto, es decir, qué es lo que caracterizó ese delito, cuál fue la extensión del daño, si lo hubo, y al mismo tiempo también eso como límite máximo. Eso es el principio de proporcionalidad, de alguna manera lo que dice, mire, hasta acá es el máximo, después hay criterios ajustados a la persona misma de ese condenado que puede hacer que ese límite, que ese monto baje porque haya menor necesidad de tratamiento, no de tratamiento, pero sí de encierro respecto del caso concreto de esa persona. Es decir, el principio de proporcionalidad en cuanto a la relación del nivel de hecho y del nivel de resultado funciona como un límite máximo. Y de ahí para abajo en cuanto a cuestiones que nosotros decimos de prevención especial, es decir, circunstancias personales que ameritan como herramientas de integración para esa persona. Ahora, cuando uno lo hace pensando en esta que se traduce en años, meses, por ejemplo, lo hace pensando en circunstancias normales y regulares de detención, es decir, a nadie se le ocurre fijar una pena pensando en que el Estado va a someter a tratos arbitrarios o no va a cumplir con cuestiones de salubridad. Esa pena que se fijó un día en una sentencia está pensada en función de un Estado que cumpla sus obligaciones. Esta ecuación de tiempo, de pena, se quiebra, ¿sí? Y se rompe la lógica de esa ecuación, si es que la tiene, cuando el Estado, que es el que tiene que contribuir a brindarte las herramientas de integración, rompe esos mismos valores que pretende inculcarte, como en el caso de que vos me estás hablando, específicamente habían torturado, porque para nosotros eso era una tortura, a un interno, a un señor que estaba cumpliendo una pena de encierro, y que fue torturado. Pérdida del oído, creo que había sufrido. Con unas lesiones que tiene una tipología justamente característica de determinados golpes. Sí, los mismos que sufrió un señor por el cual el Estado argentino fue condenado, en un caso que se llama Mayati, allá por el 2008, que no hace tanto de esto, la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? El caso es un poco antiguo. Pero bueno, una serie de lesiones características, algunos golpes que suelen querer ocultar eso, pero que producen lesiones internas, en este caso lesiones del oído interno, el tímpano. Este señor había sido sometido a otro tipo también de flagelos, algunos bastante más ultrajantes. ¿Esto qué generó? Por supuesto, a partir de ese momento, las condiciones, si no lo era antes, no sé, pero seguro a partir de ese episodio, las condiciones de detención transforman ese tiempo en un infierno. Yo no puedo reír. Dos horas de mi tiempo, de mi día en libertad, no es igual a dos horas de encierro bajo esas circunstancias, para ejemplificarlo de alguna manera. Eso es la verdad, son unas condiciones que transforman esa detención claramente en un trato cruel y inhumano, Así lo planteó la defensa oficial, es una gente que viene trabajando muy bien en estos aspectos, sí. Y hay trabajos de investigación muy interesantes en esto. En general, nosotros los penalistas nos hemos olvidado mucho de lo que es la ejecución de la pena, los que nos dedicamos a tirar el delito, los preservistas nos critican porque dicen que no le tocamos un pelo de delincuente con la tirada del delito, los preservistas se ufanan de que ellos sí, pero nos olvidamos de la etapa, la ejecución de la pena fue siempre la prima pobre de este tema, ¿no? Sí, de hecho, sí. No hace tanto que tiene operadores especializados. Hay un trabajo de investigación de Pablo Bacani, que justamente es el objeto de su tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, que trabaja específicamente sobre esto. Y eso, de alguna idea, fue un modelo inspirador para nosotros, por lo menos intentar poner en agenda de discusión esto. Porque últimamente el Estado ha empezado a infraccionar sus deberes. Y cuando es el Estado el que infracciona sus deberes, la situación se complica bastante, ¿eh? Porque es el Estado el que es responsable de brindarte las herramientas de integración, y si es el mismo Estado el que, además de no brindarte adecuadamente esas herramientas, pasa a un rol de infraccionar todos sus deberes, la verdad que la ecuación de la pena se rompe. Sí, señor. En este caso tratamos entonces de compensar eso, ¿sí? Frente a decisiones de primera y segunda instancia que no habían hecho lugar a un pedido de libertad asistida, en función de una cantidad de sanciones que tenía esa persona. Una cantidad importante de sanciones, pero curiosamente, sanciones que en muchos casos provenían justamente de aquellas personas luego imputadas como responsables de estas torturas. Lo curioso era que por ahí es que lo que tratamos... Creo que por ahí, en este dato, sí puede ser importante la decisión que tomamos. Es que los jueces de otras instancias habían evaluado de que no estaba claro quiénes eran los responsables de esas torturas, de esos pecámenes, de esos maltratos. Bueno, dos es tortura, claramente. Pero bueno, ya no importa quién es la persona o si en definitiva va a ser con nada. Lo que estaba claro es que el Estado había infraccionado, en este caso, mucho peor, porque era a través de sus agentes estatales. No me importa ya si mañana ojalá podamos esclarecer, creo que ya lo merece. ¿Quién fue? Pero al momento, lo que estaba claro y probado por especialistas médicos de la asesoría pericial es que este señor había sido sometido a toda una serie de estas cosas. Después podemos discutir cuánto, cómo compensar, cuánto juega. Bueno, en este caso se dio esa situación donde permitimos entonces, y nos pareció justo, compensar que aquellas infracciones de orden administrativo en el sistema interno de sanciones no eran un obstáculo a partir de todo esto y, digamos, de alguna manera dejar de lado la entidad de sin observancia, entre comillas, de los reglamentos carcelarios. Para entonces sí acceder a que pudiese tener la libertad anticipada a través de la casística. Es un tema que ojalá pueda instalarse en la agenda de discusión de los jueces de ejecución, y que también el Estado, el Departamento Ejecutivo, tome cuenta de esto. Tome nota. Porque tiene que ver, porque tiene que ver con un problema cultural, un problema de educación, un problema de... Es mucho más. Mucho más el pacto que tiene que ver con el cómo abordamos la pena, el cumplimiento, que supongo yo que ningún miembro de la sociedad quiere que quienes estén cumpliendo pena de prisión no sea algo que les pueda resultar productivo, porque en definitiva eso va en detrimento de todos los intereses de la sociedad, no solo de la persona que está padeciendo encierro. Entonces, todos pretendemos que si la pena no hay otra alternativa a ello, bueno, por lo menos que eso contribuya a una mejor integración social, y la verdad que de esta manera el Estado ayuda bastante poco. Nosotros, como uno de los poderes del Estado, tenemos una responsabilidad en hacer algo o tratar de intervenir. O en todo caso, cuando no lo pudimos evitar desde el mismo Estado, entre comillas, compensar. Es muy difícil compensar eso, sí, pero por lo menos en términos de tiempo. Sí, sí, señor. Bueno, Daniel, realmente interesantísimo. Los temas, nos quedan un millón de temas más para hablar, porque bueno, y bueno, vos lo expones tan claramente que realmente un gusto. Agradecerte enormemente que nos hayas dispensado este tiempo. Bueno, mandarte un abrazo grande y ojalá que muy prontito seguramente nos estemos encontrando. Muchas gracias, Daniel. Cómo no, un abrazo. Bueno, gracias. Buenas tardes, adiós. Bien, hemos estado entonces en comunicación, una interesantísima nota realmente, con Daniel Carral, juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, un hombre que permanentemente vamos siguiendo de modo atento en sus pronunciamientos, porque, bueno, siempre tiene algo que decir. Es una persona que realmente, bueno, no se queda, digamos, en la declamación, sino que aplica los derechos, las garantías con base constitucional. Muy muy interesante normalmente sus votos. Sí, uno de los jueces más interesantes de casación de este momento. Sí. Dan ganas casi, viste, no daban ganas de interrumpirlo ni con preguntas, era como metele y capaz que lo contratamos como columnista. Como columnista estaría muy bien, la verdad. Muy muy gráfico, muy clarito, ¿no es cierto?, en la exposición, la verdad, el mismo modo que escribe. Sí, como escribe también, que lo hace muy claramente. Así que bueno, un buen broche para este programa, donde hemos tenido, bueno, dos invitados realmente de lujo. Bueno, creo que ya entre ambos reportajes y el primer bloque hemos consumido una buena parte del tiempo y llegamos a la hora de la despedida, entonces. Y sí, no queda más que saludar a la gente y los dejamos con las ideas que desplegó Daniel. Las ideas de Daniel y también las de Pablo del bloque anterior, ambos temas súper interesantes. Bien, será entonces hasta la próxima semana. Gracias por la atención. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Se queda entre lo oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito. Que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo ya que existe pa' culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado. Y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no es llorar, si yo he vivido sobrado. Gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia.